vacíos que llenas con carencias. No entiendo tus deseos de ser idea y apariencia. No te alcanza mi sombra para darte frescor. Desconozco el sentido de no sentir el amor. Han sonado ya las 12 campanadas, solo un trago te queda. Dios, Dios.